y lo que no tuvo fue ninguna respuesta de la justicia, ¿no? Tuvo una respuesta que fue una medida cautelar totalmente estandarizada porque le dieron una orden restricción de perimetral de 500 metros cuando el tipo vivía a 100 metros de su casa. Entonces, digamos, es como un chiste, ¿no? Como se trata a todos igual, bueno, respondimos, pero la policía cuando ella denuncia la desobediencia de la medida, se acerca, le saluda al tipo casi en una actitud corporativa y dice, bueno, no molestes, y se va, ¿no? Digamos, cuando todas las señales estaban dadas para que alguien pudiera ver eso, ¿no? Que no solamente es de un día para el otro, ¿no? La violencia de género nunca sucede así de un momento al otro, siempre hay señales previas. De hecho, eran bastante numerosas las denuncias que ella había hecho, y la violencia duró 4 años, ¿no? Que se quebró su relación. Siempre está todo ahí para verlo. Si no hay nadie que lo vio, digamos, fallamos todos, ¿no?